pupusa de oro. Bueno, una palabra de nuestros anunciantes y ya regresamos. Ricardito. Ah. Ricardo. ¿Qué? Ricardo Ernesto. Mamá, estoy dormido. Mira, mi amor, hoy que estás de vacaciones te bañas temprano. Desayuna bien y quiero que me ayudes aquí en la casa. Sacas la ropa sucia que tenés ahí tirada, ¿ves? Arreglas tu cuarto, lo barres y lo trapeas. Bañas a ese chucho apestoso y mira, no quiero que pases clavado en esa tutada que ciego vas a quedar, ¿oíste, mono? Cuando dejan de ser vacaciones es mejor volver a clases. Recargar es de $10 y Movistar te regala una mochila o una lonchera. Además, un gigabyte para redes sociales y triple saldo. Movistar. Regresa a clases con tu mochila o lonchera, triple saldo y un gigabyte para Line, Instagram, Vine, Snapchat, Waze, Facebook, Twitter y WhatsApp. Al recargar, $10. Movistar. Lo que más te va a gustar de mí es que no tengo experiencia como político. Yo soy Juan Valiente y creo que cuando me conozcas vas a darte cuenta que pienso igual que tú. Por eso me lancé como diputado. Porque desde mi casa no puedo cambiar las cosas que detesto. Vota por un político menos. Vota por Juan Valiente. Diputado por la Libertad. Arena. Los ojos bien delineados son otro aspecto importante a tener en cuenta para este año. El uso del delineador vuelve con fuerza y no se tratará de una fina línea discreta. El delineador se lleva muy marcado e incluso se lleva terminado en doble línea. La fuerza en la mirada es tendencia este 2015. Tip Prisma Moda. Trae a tu familia, ven y compra zapatos, compra un par de pardos y el otro pagas la mitad. En todas las marcas, tallas y estilos. Pardos, talón y medio, es tiempo para aprovechar. Pardos, en Pardos compras un par, el segundo sale a mitad, para que le compres a la familia y después se sale a bailar. Pardos, siempre a tu alcance, promoción válida por tiempo limitado. En Vox FM soy Sergio Gallardo, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com. Ahí está nuestro servidor y vamos a servirle a nuestra gente de fuera también. Por ejemplo, Argueta Angie dice, ah, buenos días desde Venezuela. De nuevo con los recuerdos, gracias a 1900 ayer. Por favor, en los recuerdos de Barry Manilow, ponme Podría Ser Magia. Gracias, Sergio. Mario Rafles Esquivel, por aquí estamos ya a la espera para escuchar tu excelente programación. Jorge de León, como siempre, el encargado del podcast. Saludos. Ah, mandó temprano un mensaje diciendo que ya todo estaba en orden, que estaba funcionando bien el programa, que estaba funcionando TuneIn bien, y ahora pide. Saludos desde Miami, ya en sintonía de 1900 ayer, el programa donde escuchamos la música que uno ya tiene, pero en compañía de otros también quienes también la disfrutan. Ahí está. Sergio, ¿qué tal algo de The Cars? Let's Go, por ejemplo. Bueno, los carritos, esos eran buenos y hacían una bulla sumamente rítmica. Así que incluyámoslo. Let's Go. 22-23-0172 a la orden. Le prometo que no va a hacer cola si llama ya. Los carritos, the cars. Let's go, I love the nightlife, baby. Las 9 de la mañana con 40 minutos son ya, y un día como hoy en el Salón de la Fama, resulta que hubo ceremonia, y en la ceremonia pusieron como miembro a un muchacho, y digo muchacho porque se convirtió a apenas sus 38 años en el más joven en llegar a este codiciado lugar, al Salón de la Fama. Entró un día como hoy don Steve, ¿cómo se llamaba? El nombre era algo así como Steveland. Y se puso él, así de cortito, dijo, no, yo no me voy a llamar así, yo me voy a llamar otra cosa. Y se puso Maravilla, el muchacho Maravilla. ¡Ah! Stevie Wonder. Entró un día como hoy al Salón de la Fama, convirtiéndose en el más joven en hacerlo. Ese mismo día entraron los Rolling Stones, los Temptations, Otis Redding, Dion DiMucci. Era el año de 1989. Y a lo ver otra vez el azul y bonito se le oía cantando en español al Stevie Wonder, y eso gracias a un envío desde Canadá. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No not even sign for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what año de 1989, cuando apenas tenía 38 años y ya lo metieron al Salón de la Fama del Rock and Roll. Una ceremonia especial que tuvo lugar en el Hotel Waldorf Astoria en Nueva York, y compartió Stevie Wonder los honores en ese 1989 junto con los Stones, los Temptations, Otis Redding y Dion Dimucci. Y decíamos, one for me, one for you. Dije que no iba a ser cola, así que gracias. 22-23-0172, complaciendo, con gusto. and the endless skies, my love, to the dark. Es que vi tu faz, Roberta Flack. Y recientemente, bueno, el pasado 20 de diciembre, fue metido al hospital, supuestamente por problemas de neumonía que resultaron ser problemas en las vías urinarias, el tres veces campeón mundial de los pesos pesados, Muhammad Ali. Díganme ustedes, ¿qué no se acuerdan de tanta pelea que ponían a ver en el 4, cuando Muhammad Ali bailaba como mariposa y puyaba como abeja, además de destrozar psicológicamente primero a los rivales al hacerle hasta poemas? Pues el tal Muhammad Ali ha estado peleando con la enfermedad de Parkinson desde mediados de la década del 80, y ayer estuvo de cumpleaños después de haber sido dado de alta, porque lo volvieron a meter al hospital después que le encontraron dormido y sin mayor actividad después de una siestecita de 24 horas. Se afligieron, lo volvieron a meter a Ali, pero los doctores dijeron, mire, no hay novedad. Y Ali ayer pasó en su casita celebrando su cumpleaños a... This here's the story of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk and he knows how to fight, and all the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy. Catch me if you can. Now all you fight fans, you've got to agree, there ain't no flies on Muhammad Ali. He fills the arena wherever he goes, and everyone gets what they pay for. Muhammad was known to have said, you watch me shuffle, jab off your head. He moves like the black Superman and calls to the other guy, Ali. Catch me if you can. He says, I'm the greatest the world's ever seen. Muhammad Ali, que ayer estuvo cumpliendo ya 73 años. Oh, mi héroe, qué bien peleado. Maravilloso. Bueno, gracias, gracias, gracias a todos los que se están reportando por los diferentes medios, de manera que no me siento solo. Hugo Fernández, gracias. Y Limontes, lo mismo. Ah, Gloria Rodríguez. Gloria Rodríguez. Gloria Rodríguez es de la Legión Extranjera y anduvo por acá. Buenos días. Un poquito tarde, ya estoy en San Francisco de nuevo, extrañando a mi El Salvador. Gracias a ti, sintiéndome cerca. Gracias, muchas gracias. Bueno, para que te sientas más cerca todavía, vamos a poner por lo menos un pedacito de esta que cantó mi amigo Alfaro. ¿Dónde queda San Vicente? Así que saludos, Gloria, hasta San Francisco. También a Jorge Alberto Centeno Bermúdez, maese, con esa música está incrementando el índice de natalidad. Tiene razón, estaba demasiado así, poquito de cachetes embarrados. Habemos quienes somos solos, vaya, póngase algo, Mr. Mr. Big Stuff de Janet, de la Night, ok. A favor, que ya me creo. A ver, ya se cree Mr. Big Stuff. Además dice, buenos días, estoy escuchando y regando las plantas. ¿Qué más puedo pedir? Ah, lo que más puede pedir será, añade, unas conchitas a mediodía. Saludos también para Eric Ciballero, otro de los miembros de la Legión Extranjera de 1900 ayer.